Esto es Una Noche Triste, la buena gente en vivo, y dice así. Era una noche triste. ¿Cómo? Soy el kiosco de enfrente. De fondo oigo una cumbia de la buena gente. ¿Cómo dice? De flojita la rucha, con un gil de la mano. Hey. Y aunque yo estaba puro, quería arrancarlo, me tomé el barro. Arriba dice. Cambiando, recordé su amor toda su noche en viola. Hey. Que cada seca larga más me convencía que iba a volver sola. ¡Para otra y una! Te pido pico de ella y un día te zarpa su actitud de gato. Y acá te buena gente, esa pizza que siempre te va a estar esperando. Acá te buena gente, esa pizza que siempre te va a estar esperando. Y arriba dice. Era una noche triste. En el kiosco de mí. ¿Y cómo? De fondo oigo una cumbia de la buena que sí. De flamita la ruta, con un fin de la mano. Ya que yo estaba puro, quería arrancarlo, me tomé el palo. Que estás iba cambiando, recordé su amor, toda tu noche viola. ¿Cómo? Que cada teca larga más me convencía que iba a volver sola, traidora. Te pido pico, le das un día te salva tu actitud de gato. ¿Cómo es? Acá te buena gente, capilla que siempre te va a estar esperando, guanaca. Acá te buena gente, capilla que siempre te va a estar esperando, la vagancia con la mano más arriba. Esto es la buena gente, la Tribu Records, LM Producciones, cumbia. Grave, grave, grave.